Y continuamos en este Enredando las Mañanas de día miércoles, ya pasaditas apenas las 11:30, estamos entrando en la última media hora de programa. Todavía nos quedan un par de temas, y ahora precisamente estamos en comunicación con Demi, que es un militante de la organización, la agrupación Córdoba por Palestina. Nos comunicamos con él porque hoy van a estar realizando una jornada cultural y solidaria, que es Palestina Libre, así que nos comunicamos para que él nos cuente un poco de qué se trata esta agrupación y de qué se trata también la actividad de hoy. Buenos días, Demi, ¿nos escuchás bien? Bueno, muy bien, ahí te escuchamos, bárbaro. Muchas gracias por comunicarte, por aceptar esta entrevista. Tengo entendido que ya se venían trabajando en la organización de esta actividad hace un tiempo y bueno, hoy se puede dar esta tarde. Y bueno, queríamos saber un poco de qué se trata la actividad de hoy y también un poco cuáles son los objetivos de ustedes como organización. Sí, efectivamente nosotros venimos organizando esta actividad ya hace un tiempo, en realidad lo queríamos hacer antes, tuvimos problemas para hacerlo antes, pero creemos que es importante poder realizar una actividad de este tipo, siempre es importante, me parece, que se pueda visibilizar la cuestión palestina. Claro. Y sí, efectivamente es importante que antes de fin de año podamos llevar a cabo, organizar otro espacio, digamos, donde podamos poner en común, los objetivos son estos, poner en común y reflexionar y solidarizarnos con el pueblo palestino, más en este momento histórico que está siendo tan tan difícil, digamos, posterior al que se cumpliera un nuevo aniversario, el Día de Solidaridad con el pueblo palestino, que fue el día 29 de noviembre, recordando el plan de partición de la ONU, ¿sí? Que fue el plan por el cual se creó, digamos, el Estado de Israel, y a partir del momento donde ha comenzado la ocupación de forma más sistemática, también tomando lo que fue hace algunos días el Día Internacional de Acción Global por un Mundo Sin Muros, donde justo vino Roger Waters, también, que es uno de los promotores de la campaña de boicot, sanciones y desinversiones. Bueno, son como distintos ítems importantes que no queríamos dejar pasar por alto, y acá en Córdoba, siendo una de las ciudades más importantes de Argentina, más grandes, creemos que es importante poder pensar en todo esto que está pasando y poder solidarizarnos, volver a encontrarnos nuevamente. Claro, sí, y además a pocos días de culminar, acá ustedes lo mencionan en la invitación por Facebook, a pocos días también de culminar el G20, donde todos los líderes mundiales más importantes, que de una forma u otra son cómplices de esta ocupación y este genocidio que ya lleva más de 50 años contra el pueblo de Palestina, ¿no? Se han reunido acá y bueno, también está bueno, ustedes lo subrayan. Sí, precisamente también era otra cuestión que no podemos dejar de lado, digamos, un hecho de la magnitud que ha tenido, donde, bueno, como es el G20, donde el país, el gobierno argentino, se sigue posicionando de esta forma junto a las potencias, bueno, con lo que implica para nuestro país, ¿no? Y también con lo que implica para la complicidad, digamos, convirtiéndonos en cómplices también de, bueno, lo que hacen las potencias, posicionándose junto al imperialismo. Es importante también, dado este acercamiento creciente está teniendo el gobierno argentino junto con Israel y con estos países, es importante también, es lo que hace más necesario, me parece, poder denunciar todo esto y poder hacer algo, digamos, para decir, bueno, nosotros no somos cómplices, no queremos ser cómplices de todo esto. Claro. Además, nosotros siempre hablamos esto de que el poder entender de que las balas que matan palestinos son las que reprimen y que matan argentinos. Nosotros levantamos esta consigna cuando fue con Santiago Maldonado y con toda la represión de los pueblos originarios, que es muy importante poder ver o comenzar a pensar, ¿no?, en estos lazos que hay, ¿no? Claro, sí. Muy bien, y en una situación como la de Palestina, que como decíamos lleva años y con unas situaciones terribles donde un pueblo no puede autodeterminarse ni políticamente, no puede tener soberanía sobre un territorio, y por otro lado es un tipo de un genocidio lento donde parecería que la única intención del Estado de Israel es a largo plazo exterminar a esta nación, a este pueblo palestino, ¿no? En ese sentido estaría bueno si nos podés un poco resumir o recordar ¿cuáles son las reivindicaciones del pueblo palestino en todo este contexto? Sí, fundamentalmente la mayoría de los palestinos, en realidad todos, si no todos, es la autodeterminación. Claro. Y buscar constituirse como un Estado autónomo es lo que pretenden los palestinos y las palestinas. Claro. En ese sentido choca con las aspiraciones que tiene Israel, encarnado en este movimiento nacionalista que es el sionismo, que es precisamente apoderarse, ocupar todo lo que se llama la Palestina histórica, sin o con la menor cantidad de palestinos. Los palestinos históricamente siempre han buscado independizarse, ¿sí? Anteriormente ya existían movimientos que buscaban la independencia, ya con el mandato británico, ¿sí? Que era la potencia ocupante antes de Israel, e incluso desde la ocupación otomana, que era anterior todavía al mandato británico. Pero yo creo que, por decirlo de modo simple, las aspiraciones palestinas son las de la autodeterminación. Claro. Y se ve uno hablando, escuchando, leyendo de material o cosas de los palestinos, se ve que es eso, una lucha histórica, claro. Ya como decías vos, que ya lleva muchos años. Sí, sí. Claro, es la algo tan básico y que parece tan difícil como eso, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Muy bien, y entonces en relación a todas estas reivindicaciones, ustedes hoy hacen una jornada cultural y solidaria. ¿Qué nos podés contar sobre eso? ¿En qué va a consistir? ¿Qué se va a encontrar la gente que asista a esta jornada hoy, que es a las 18 horas? ¿No? A las 18 horas, así es, en Barrio Providencia, en un espacio cultural. Va a haber muestra de fotos. Yo estuve este año ahí y bueno, hay fotos que he podido sacar. También va a haber proyección de audiovisuales, algunos cortos. Y la idea también, la actividad central es un conversatorio donde vamos a poder estar algunas personas que hemos estado ahí en Palestina este año, contando un poco nuestra experiencia, con la idea de como decíamos al principio, de poder profundizar y entender mejor qué es lo que está sucediendo allí, ¿no? Y bueno, y también poder soñar y empezar a prefigurar nuevas formas de organización, qué podemos hacer también frente a esta situación. Pero bueno, como te decía, entonces, esta charla, y luego va a haber un cierre con un músico, como para, bueno, terminar un poco la actividad. Va a haber comida, un buffet a precios baratitos, pero bueno. Muy bueno. Así que vos has podido estar ahora en Palestina este año. Sí, sí. En enero, febrero y marzo, 3 meses. Está bien. Estuve esa posibilidad, y la idea es compartir eso. Está bueno. También. Yo estuve personalmente en la ciudad de Hebrón, que también es una situación distinta a las de, porque lo que tiene Palestina es que cada situación, cada lugar, cada palestino que vive en distintos lugares lo vive en una situación distinta a la ocupación, que tiene que ver con un régimen o unas políticas de vivir y reinarás de alguna forma, ¿no? Claro. Los palestinos no están unificados en una forma de ocupación, sino que lo sufren de forma distinta, y es interesante también ver eso, las distintas aristas que hacen a la problemática de la ocupación. Está bueno. Así que, bueno, ahí está planteada la invitación. Entonces, la verdad que nos parece muy interesante, además esto de poder conocer y de alguien que de primera mano ha estado ahí, el relato de lo que es esa terrible vida que uno por ahí se entera por crónicas periodísticas, lo que es lo jodido y difícil que es vivir en esa situación, en un territorio ocupado por un ejército invasor, que además es un ejército brutal, ¿no? Que mata, tortura, desaparece, Así que bueno, ahí para todos y todas la invitación. Esto es, si no me equivoco, Neuquén 913, Así es. Barrio Providencia. Exactamente. Desde las 18 horas, jornada cultural y solidaria, Palestina Libre. Música en vivo, muestra de fotos, proyección de cortos y un conversatorio. Y también, permitime que agregue esto chiquito, también en el conversatorio vamos a contar con la presencia, ahí con la compañía, del compañero Juan Cruz Comar, futbolista de talleres, que también estuvo ahí en Palestina, así que también eso, es interesante escuchar lo que él tiene para decir. Muy interesante, es como un futbolista que se sale del molde, sí, Juan Cruz Comar. Estaría bueno que haya más futbolistas que sean como Juan Cruz Comar, porque la verdad que hoy en día, siendo tanta referencia para los pibes y las pibas, los futbolistas, que hubiera más futbolistas como él, que eligió eso, irse de vacaciones a Palestina, a conocer también él de primera mano toda esa situación. Y hace poquito tuvo un cruce ahí que se hizo conocido, un cruce tuitero con un hincha de Talleres que le cuestionó que él pusiera en su Instagram un videito del recital de Roger Waters y contara que Roger Waters habló de las madres, habló de Palestina. Y esto se lo cuestionó un hincha de Talleres y le contestó: no se preocupe, maestro, que no entreno menos por pensar un poco, ¿no? Así, bueno, muy interesante, un agregado más a lo interesante que está esta jornada. Bueno, Demi, no sé si querés agregar algo más. No, más que, bueno, sí, eso, extender la invitación a todas, a todos los oyentes, y bueno, eso. Bárbaro. Sería buenísimo si pueden pasar. Dale, trataremos muchas de estar ahí. Y bueno, en cualquier momento continuamos la conversación. Sería interesante también por ahí poder hacer una entrevista un poco más extensa donde puedas relatar toda esta experiencia que has vivido allá en Palestina. Así sí, que seguro. Cuando quieran, les agradezco muchísimo este interés de ustedes y bueno, esta llamada, así, cuando quieran. Dale. Podemos hacerlo. Lo dejamos pendiente a eso, dale. Abrazo de mí, toda la suerte bueno, para hoy a la tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, abrazo. Y ahí pasaba Demian, Demi de la agrupación Córdoba por Palestina, contándonos de la actividad de hoy a las 6 de la tarde en Neuquén 913, Barrio Providencia, jornada cultural y solidaria, Palestina Libre. Bueno, eso, música en vivo, muestra de fotos, conversatorio con la presencia de Juan Cruz Comar. Y bueno, ahí está la invitación. Nos están quedando 15 minutos de programa. Ha llegado el compañero Franco Guerra, que se ha escapado de su trabajo un ratito. Espero que el jefe no lo esté escuchando. Ya metí la pata, me parece. No, es mentira eso. No está Franco acá. Hay un minutito, hacemos una pausita. Él ha llegado para comentarnos un poco de lo que va a ser el Festi Zumba.